mí, muy dentro de tu corazón. Están grabados los momentos que vivimos del amor. Yo sé cuántas cosas te han pasado, lo que te han lastimado al querer olvidar mi amor. No trates de ocultarlo, jamás podrás lograrlo. No luches más, mi vida, no hay otra salida. Ven, dime que me amas, no niegues que me extrañas. Pues déjame ver tus ojos hasta el fondo de tu alma. En el fondo de tu alma están clavados los besos y grabadas las noches que decías te quiero. Y en el fondo de tu alma mueres por abrazarme y revienta tu pecho por las ansias de amarme. En el fondo de tu alma. Revienta tu pecho por